Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Sabiduría, ruega por nosotros. San Alfonso, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. En esta segunda charla vamos a tocar el tema de la confesión incompleta. El objetivo que tiene esta lección es aprender a obtener la integridad material en la confesión. De hecho, uno de los casos más frecuentes que uno enfrenta es el de los penitentes que hacen confesiones mediocres, a medias, sin haberse preparado previamente con un adecuado examen de conciencia y en consecuencia entonces no tienen en su confesión la integridad que ésta requeriría y que está exigida incluso como doctrina de la fe. ¿No? En el Concilio de Trento está expresado la necesidad de confesar todos los pecados mortales no confesados, ¿no? O mal confesados, ¿no? hasta el momento en que se realiza la confesión. Vamos a ver entonces varios elementos, varios puntos. Primer lugar, primera cosa que señalamos, la situación en la cual un confesor se contenta con la integridad formal es algo extraordinario. Es decir, no es lo ordinario, no tiene que ser así. Tiene que ser lo que uno a lo que uno se limita en situaciones donde no se puede lograr por determinadas y distintas razones la integridad material, que es lo que uno tiene que buscar. Este es el caso que se va a presentar principalmente, el de contentarse con la integridad formal, cuando se confiesa a moribundos, porque justamente no hay tiempo de hacer una confesión íntegra materialmente, enfermos que están en habitaciones públicas y por lo tanto hay riesgo de que los demás se enteren de lo que son lo que es la parte que pertenece a la conciencia de la persona, sus pecados personales. El caso de algunos escrupulosos, el caso de algunas personas sordas que uno tendría que hablar o ellos tendrían que confesarse muy fuerte porque hablan así, de esa manera, ¿no? Porque no escuchan bien, entonces se oiría, o que el confesor es sordo. En estos casos, y otros más que se pueden presentar, entonces es ahí donde uno se contenta con la integridad formal. Recuerdo brevemente la diferencia entre integridad formal e integridad material. La integridad material es todos los pecados que el penitente tiene que confesar, porque son pecados mortales, porque no los ha confesado todavía, porque quizá en otra confesión los olvidó, y si bien ha recibido la absolución, queda la obligación remanente de ponerlos ante un confesor en la próxima o en la siguiente confesión que los recuerde, o porque antes por las razones que he mencionado antes, quizás se encontró en una de esas situaciones extraordinarias por las cuales recurrió él, o el confesor le dijo que recurriera, sin usar las palabras, pero le hizo entender que bastaba con que confesara simplemente el arrepentimiento por todos los pecados que había cometido, punto, y que más adelante en otra confesión los dijera cuáles son, lo que ahora no podía decírselo, por razón, o porque en una situación extrema se ha dado una absolución general, una situación de catástrofe, de guerra, de batalla, de lo que sea, y se ha recibido la absolución sin poder decir cuáles son los pecados, ¿no? Eso es la integridad formal, ¿no? Implica entonces ese elemento mínimo que puede ser mínimo absoluto, es decir, me arrepiento de mis pecados, punto. No puedo decir cuáles son. Fuera de eso, lo que corresponde es la integridad material que está compuesta, como digo, por todos los pecados mortales todavía no confesados adecuadamente. O sea, porque no los confesó nunca, o sea, porque los confesó mal, porque viene confesándose en absoluciones, con confesiones que son inválidas, sacrílegas. Se entiende entonces la diferencia. Punto, ¿no? La integridad formal puede estar compuesta, como digo, por ningún pecado en particular, simplemente con una expresión más general. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido. ¿Le puedo decir cuáles son? Porque está acá, estamos llenos de gente, lo escuchan todo. Porque usted es sordo, porque yo hablo mal y tengo que hablar los gritos. Me arrepiento de todos los pecados. O capaz que uno puede decir alguno u otro. O como hay otros ciertos casos, como el caso de suplencia, que lo tienen en el manual bien explicado, y está expresado en el código, cuando la iglesia suple en situaciones extraordinarias, que uno por ciertas razones puede decir unos pecados y no puede decir otro, como por ejemplo la joven que ha cometido un pecado quizá contra la castidad, un pecado de impureza, y el único sacerdote con quien puede confesarse es su hermano. Y eso le representa una vergüenza extraordinaria. Entonces puede justamente apelar a ese caso extraordinario donde ella confiesa otros pecados, se arrepiente también de ese con la intención de expresarlo cuando encuentre otro confesor distinto. ¿No? Y otros casos semejantes, que tampoco hay que exagerar esto, pero que eso existe y de hecho está contemplado en el derecho. Está contemplado en el derecho de la iglesia, ¿no? Entonces, eso es integridad formal, porque no ha dicho, hay un pecado que no lo ha dicho. La iglesia le permite, en ese caso particular, a esa persona esto. Eso no lo puede apelar cualquiera, no puedo decir simplemente por una vergüenza. Hay vergüenzas que son normales, uno tiene que pasar vergüenza y eso no es nada extraordinario. Si cometió pecado, evidentemente que el pecado es una cosa vergonzosa, entonces que dé vergüenza al confesarse es lógico. Sí, pero cuando esa vergüenza es extraordinaria, que suele darse solamente porque hay razones de lazos de sangre con el confesor, o podría darse también el hecho de que ha cometido un pecado, sea un sacerdote mayor y el único que tiene para confesarse quizás su vicario, ¿no? Como digo, sin exagerar esto, pero eso existe y por eso la iglesia lo contempla y está en el derecho, ¿no? Y lo tienen para ampliar ustedes en el manual, lo buscan ahí si no recuerdan bien. Entonces, ahí tienen la diferencia entre integridad formal, que es cuando uno puede apelar a contentarse, uno como penitente o el confesor se lo puede decir, mire, lo voy a con que usted está arrepentido, si ustedes me dijeron que se quiere confesar a un enfermo, que estoy en una sala común, lleno de gente, o está con todos los cables y la enfermera, que, mire, padre, si atiéndala, pero yo, mire, tengo que tenerle acá el suero, porque ya entra la operación, dice, bueno, mire, evidentemente usted no me puede decir ahora los pecados, usted está arrepentida de todos los pecados, y yo, bueno, cuando usted, pues, se ponga mejor, busque un sacerdote, se confiesa, le explica en qué circunstancias se ha confesado conmigo, le explica qué es lo que yo le dije, que tenía que hacer, y ahí usted le dice entonces todos los pecados que ahora no me va a poder decir a mí, se los dice a ese sacerdote ya con tranquilidad. Yo le voy a dar la absolución es válida, si usted está dispuesta a hacer todas las obligaciones que le vaya a poner ese confesor después. Yo no le pongo ninguna porque no sé, porque quizá esta mujer está viendo un concubinato. ella está arrepentida, ahora está por morir, aparte de correr riesgo de muerte si sale mal la operación. Está dispuesta a toda la obligación. El otro, la obligación que le va a poner es si puede regularizar la situación, que la regularice, si no la puede regularizar, o que se separe, o que viva en castidad perfecta, bajo el mismo techo, pero como hermano con la persona con la cual convive, o sea. Si la persona está dispuesta a cumplir todas las cosas, la absolución que yo estoy dando es válida. Y si no está dispuesta, sería inválida como si me las dijera. Me la dice y no tiene ninguna intención de ver, no cambia nada, ¿no? Entonces, yo ahí puedo apelar, y el motivo es obvio, ¿por qué? Ni tengo tiempo, ¿eh? O nada, o cuando me encuentro una persona que se está desangrando por un accidente. No me puedo decir, ¿qué pecados ha cometido? Arrepiéntase de todos los pecados que ha cometido en la vida. Si tengo un poquito de tiempo, y hay alguno en particular que usted me quiera decir, pero a veces no hay ni tiempo para eso. Porque ahí, puede ser por una cuestión de tiempo. No tengo tiempo de hacer una confesión completa. Por una razón de sigilo, no puedo hacer que me diga los pecados sin que otros lo escuchen. Por una razón de extrema vergüenza. Bien, son las principales, quizás haya otras más, ¿no?, que no tengo presente ahora. Entonces, y esa es la diferencia entre la integridad material, entonces, que serían todos los pecados que tiene que decir en circunstancias normales y ordinarias, y la integridad formal, que es esos poquitos o ninguno, una expresión general de mi arrepentimiento, ¿no?, de todo pecado, ¿no? Bien. Entonces, como digo, esto es una, lo de integridad formal es una situación extraordinaria, no hay que exagerarla, no se da con tanta frecuencia como uno puede pensar cuando empieza a mirar todos los ejemplos que me ponen. Sí, pero capaz que uno pasa meses y años sin que se le presente ningún caso de eso, por más que yo haya leído 20 ejemplos de casos así, no, nunca se presenta ninguno. En segundo lugar, lo ordinario es entonces obtener la integridad material. Lo ordinario es obtener la integridad material. ¿Cómo digo entonces? ¿Esto qué implica? Repito, todos los pecados mortales, no los veniales, no los veniales, no hay obligación de confesarlo, ¿no?, son materia libre. Todos los pecados mortales cometidos de la última confesión bien hecha, lo cual puede implicar entonces pecados mal confesados, aunque confesados, pero mal confesados, ¿no? Quizá el pecado ese estuvo bien dicho, pero la confesión se considera pecado mal confesado porque hubo otro que yo no dije. Entonces eso invalida la confesión de todo lo que dije, ¿no? Entonces, todos eso. Después de un examen de conciencia bien hecho, incluyendo también, si los hubiere, los pecados mortales que me he olvidado en las confesiones anteriores, los he recordado después de la confesión, y como han sido olvidados, no callados por malicia, sino olvidados inculpablemente, han recibido la absolución de forma indirecta, y queda la obligación futura de que en la próxima confesión, no hace falta que vaya corriendo a confesarme ahí, sino basta en la próxima confesión, le explique lo que pasó. Mire, además quiero confesar este pecado que en realidad la vez anterior yo no me acordé de él, estaba arrepentido de todos mis pecados, pero cuando me confesé no me acordé, me acordé después. Quería ahora ponerlo delante de Dios, basta. Entonces tiene que recibir de forma directa la absolución en algún momento. También tiene que decir, como digo, en la confesión material, todos los pecados que hubiese tenido que callar en alguna confesión anterior por haberme encontrado en un caso justamente eso que exigía la integridad formal, ¿eh? Entonces, no lo pude decir, ahí tengo que decirlos en la próxima confesión. Todo eso entra en la integridad material, ¿no? Bien. Tercer punto. Entonces, cuando nos encontramos ante una confesión que nosotros podemos suponer incompleta, debemos ayudar al penitente para lograr la integridad material. Hay que ayudarlo por caridad. Es algo que le toca al penitente, pero para eso está el confesor, para hacer la caridad con él, ¿no? San Alfonso dice con toda claridad: el confesor mudo, así lo llama él, al que no se anima a hablar cuando tiene, no se anima a preguntar cuando tiene que preguntar, obrará mejor no entrando al confesionario. Bien, ¿cómo lo ayudo? Entonces, ante todo, preguntando al penitente si no recuerda algo más. La primera pregunta que tengo que hacer es esa. Ha confesado hace un año que no se confiesa, o 7 u 8 meses. Confiesa poco y nada. Hay temas que son clave y ni los menciona. La primera cosa que tengo que hacer es preguntarle si no recuerda alguna otra cosa más. Es más, incluso si ha pasado mucho tiempo, puedo hacerle ver eso. Mire, usted me acaba de decir que hace tanto tiempo que no se confiesa. En tanto tiempo, evidentemente, pasan muchas cosas en la vida y hay muchas situaciones en las cuales uno es probable que no obre del todo bien. ¿No recuerda usted algún otro pecado, alguna falta que tenga que confesar ahora? Salvo casos excepcionales, indica San Alfonso, no hay que mandar al penitente, que es una posibilidad, pero que no es la que uno tiene que apelar inmediatamente, no hay que mandar al penitente a que haga un examen de conciencia y vuelva a confesarse. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión pastoral. Si hago esto, el penitente sale del confesionario y no va a volver a entrar, por vergüenza o por bronca o porque no va a saber qué hacer. Es un error, dice San Alfonso, intolerable, el mandarlos a que se examinen mejor y después vuelvan, porque estas personas, por más que muchos se esfuercen, difícilmente se examinan de modo conveniente. Y existe el peligro de que, mandados a que se vuelvan a examinar, se asusten de las dificultades de hacer un buen examen y no retornen más. Por tanto, entonces, hay que ofrecerles ayuda allí, allí mismo, con preguntas, pidiéndole permiso para hacerlas. Que si, por ejemplo, uno le puede decir: si usted me permite, yo lo puedo ayudar con algunas preguntas para completar un poquito, ayudarlo a que haga memoria. En caso de que acepte, que el 99% acepta, si se trata de un rudo, hay que comenzar por asegurarse, como ya lo dijimos en la clase anterior, de que sabe las verdades fundamentales de la fe, las principales que afectan al tema de la confesión, y sin las cuales no puede haber confesión válida. Porque si no sabe que Dios existe, que es trino, que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que se ha hecho hombre, que nos dejó los sacramentos y que el sacerdote tiene el poder de administrar estos sacramentos y sobre todo este en concreto, que es el perdonar los pecados. Si no sabe esto, no puede estar confesándose válidamente. Por lo tanto, es la primera cosa que me tengo que asegurar. Tengan cuidado con esto, que una persona, y sobre todo un rudo y un niño, a veces saben estas verdades, pero no las pueden expresar adecuadamente. Entonces, saber las verdades principales que afectan a la fe no quiere decir saber expresarlas. Una persona puede ser que, si yo le pido que me diga que es la Santísima Trinidad, no lo va a poder decir. Sin embargo, sí lo sabe. Lo que no sabe es decirla, no hay que confundir el saber decir, saber expresar, con el saber. De hecho, yo si le pregunto, entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿Tres? Me va a decir, no. Ah, entonces sí sabe. Pero cuando le pregunté, bueno, ¿y qué es la Santísima Trinidad? No, capaz que no me lo dijo, no lo sabe decir. Entonces, no, hagan preguntas muy simples, muy sencillas, de modo tal de que lo que ustedes descubran es qué sabe, no qué fórmulas utiliza o cómo se expresa, ¿no? Ya con eso basta, con que yo vea que entiende, ¿eh? Una vez asegurado esto, que como digo, en los rudos hay que asegurarse, y en algunos niños, en la mayoría de personas, se supone, incluso por la forma en que habla, todo, que entiende que es lo que está haciendo y conoce lo elemental de la doctrina cristiana, ¿no? Y dependerá esto también en qué lugar me encuentre. Por eso en la lección anterior decíamos lo importante, ¿dónde estoy confesando? ¿En una misión popular, en un pueblo donde, una aldea donde no llega nunca un sacerdote, en un lugar de primerísima evangelización, o en una parroquia, ¿no?, donde la gente suele frecuentar la iglesia? Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Una vez entonces asegurado esto, ahí uno procede a hacer el examen, que tiene que ir adaptándolo según cada penitente, no es el mismo que voy a hacer a todas las personas. Uno tiene que tener, como les diré enseguida, un examen de conciencia hecho y asimilado. En los primeros tiempos de sacerdote lo tienen que tener hecho, por lo menos, y escrito ustedes, y después eso uno ya se lo sabe de memoria, pero al principio quizá uno sea batata, se asusta, son las primeras confesiones, se olvida, entonces lo mejor es tenerlo, lo mismo que conviene que lleven escrito, que lo tengan ustedes para su uso personal, en el breviario, o donde ustedes se muevan habitualmente, con las cosas con las que ustedes se muevan de forma habitual. También la fórmula de absolución, lo mismo, la fórmula para administrar la unción de los enfermos. Al menos todo lo mínimo para poder administrar válidamente el rito de la unción de los enfermos. Son cosas que, si uno no tiene muy buena memoria, entonces lo tiene que tener escrito, y es una cosa que yo me puedo encontrar en cualquier momento en la situación de tener que administrar eso. Me encuentro un enfermo, alguien que se descompone, o una persona que tiene un accidente. Entonces, son cosas que no puedo decir, voy a buscar el ritual, no lo tengo, ¿no? Entonces, esas cosas lo tienen que llevar con ustedes, ¿eh? Siempre. Les decía entonces, un examen de conciencia tienen que hacerle a la persona, adecuada a la persona. Que, sobre todo, un examen que sea ordenado. Ordenado, en lo posible. Que siguiendo el orden, lo más práctico, ¿no?, es seguir el orden de los mandamientos y de los preceptos de la Iglesia, o de los vicios y virtudes. Porque simplemente, si fuese desordenado, se correría el riesgo de repetir inútilmente lo mismo varias veces, creando confusión, no terminando más, estirando inútilmente la confesión. Tengan en cuenta que según el tipo de penitente que tengan de enfrente, puede haber preguntas que ustedes tienen que hacer y que al penitente le pueden resultar extrañas o chocantes. Y en ese caso, conviene introducirlas, explicando por qué uno va a preguntar eso. Por ejemplo, si uno tuviera que preguntar sobre el aborto, ¿no?, se puede decir algo parecido a esto. O sea, hoy en día, ¿no?, a muchos se les hace creer que el aborto no está mal y que es lícito en algunos casos. Por eso, por las dudas, yo le pregunto a usted si usted ha aconsejado alguna vez realizar un aborto, o si ha estado tentado de hacerlo, o si lo ha hecho. Estoy dando el ejemplo completo, ¿no? Las preguntas no hay que multiplicar las cosas. En todo caso, eso que dije fueron tres preguntas distintas, ¿no? Después de que responde una, le hago O, el otro O, etc., ¿no? Las disyuntivas se van haciendo después de que responda, ¿no? Porque si no, las personas se van a quedar con la última palabra que dije. Yo pregunté dos cosas, ¿no? entonces quizá corresponda, haya que introducirla, porque si no, no va a entender, o se va a asustar, o va a pensar, si le digo, el padre no, ahora no me va a dar la solución. Lo mismo si uno sospecha que es una persona vergonzosa o ruda y que por tanto entonces va, quizá instintivamente va a negar el pecado por más que lo haya cometido, ¿no? Eso, por ejemplo, uno podría preguntar, aquí en el campo mucha gente tiene la costumbre de emborracharse, ¿lo ha hecho usted alguna vez? Capaz que si yo le pregunto de golpe, ¿usted se emborracha más? No, pero si yo le digo que yo sé que acá, digamos, que no, a mí no me escandaliza, no me extraña, y sé que lo hace mucho, es como el ladrón, salí mamá cuando, ¿sabe? Cuando viene, sí, él cree que todos son ladrones, o que muchos son ladrones, salí mamá a decir que él también ha robado, ¿no? Es una ayuda, ¿no? Es para ayudar a la persona. Después también se los dije en la clase anterior, pero lo vuelvo a repetir. Cuando el penitente está él hablando diciendo sus pecados, no hay que interrumpirlo para hacerle otras preguntas, ni para darle consejo ni nada, salvo que sea absolutamente necesario. O sea, mejor esperar a que termine de hablar mientras esté diciendo realmente sus pecados, ¿no? Que se ha ido por la rama hablando otras cosas, ¿no? De lo contrario, lo que corremos el riesgo de que se olvide las otras cosas que me estaba por decir. En este tema del examen de conciencia y las preguntas, una prudencia especial se requiere con los niños. Vamos a tener una pequeña lección referida exclusivamente a ellos, ¿no? Pero tengan en cuenta esto. En los niños es preferible preguntar de menos que de más. De todo modo, se supone que si una persona, un confesor, es suficientemente prudente, sabrá hacer las preguntas justas. Por eso, tengan en cuenta, primero, está bien, es verdad, es preferible preguntar de menos que de más, pero no tomen excusa de este principio para no preguntar lo que tienen que preguntar. Porque hay algunos que, bueno, no pregunté, porque es preferible preguntar de menos que de más, pero se supone que es cuando yo estoy por viendo que me puedo llegar a pasar de lo que tendría que preguntarle, a veces haciéndole conocer algo que no conoce, o despertando una malicia que el niño no tiene, lo que sea. Pero no porque no he preguntado lo que tendría que haber preguntado, ¿no? Sí. Busquen el equilibrio en todas esas cosas, ¿no? Bueno, ese era el cuarto punto, ¿no? Lo de la prudencia con los niños, ¿no? La prudencia con los niños. En cuanto a un posible, finalmente, último punto, un posible examen de conciencia, ¿qué debería incluir? En primer lugar, el tiempo que hace que no se confiesa a la persona. ¿Cuándo fue la última vez, no? Y junto con esto, si esa última vez lo hizo bien. Por supuesto, esto se lo voy a preguntar a una persona que no ha hecho una confesión adecuada, por eso estoy completándola, o me ha pedido que lo ayude con preguntas o lo que sea, ¿no? No le pregunto a todo el mundo esto, más si una persona está haciendo una confesión espontáneamente y bien, no le voy a preguntar si la última confesión estuvo bien hecha, ¿no? Yo una persona veo que tiene conciencia delicada. Entonces esto es cuando yo estoy completando una confesión, o cuando yo he visto que la persona no se ha sabido confesar bien, puedo también entonces al menos tener presente la posibilidad de que la persona no se haya confesado bien anteriormente, ¿no? También, sobre todo los niños o adolescentes, como ya dije, que no se confesaron bien y por eso yo lo estoy ayudando, además se le puede preguntar si cayó por vergüenza algún pecado en las confesiones anteriores. Don Bosco, por ejemplo, lo hacía frecuentemente, y con esto a veces desataba un nudo que venía cada vez más, más, más embrollado, digamos, de años quizás, ¿no? Bien, depende también los casos. Otra pregunta que se puede llegar a hacer, toda esta parte introductoria del examen de conciencia, es si cumplió la penitencia que le impuso el confesor. El tema de la penitencia es una cosa muy importante, muy educativa, y aparte es una cuestión de justicia. Es la satisfacción la penitencia, ¿no?, del sacramento, y a veces uno no le da importancia. No le da importancia, la importancia que tiene eso. La penitencia tiene que ser formativa. Y hay que respetarla y a cumplirla como corresponde. Ya volveremos sobre este tema también, ¿no? Pero tengan en cuenta, y por eso es que a veces hay que preguntar. Bien, después de eso conviene habitualmente preguntar siguiendo los mandamientos, ¿no? Recuerdo solamente algunas cosas, ustedes los mandamientos los conocen y se imaginan qué preguntas hay que hacer. Pero señalo algunas cosas particulares de algunos mandamientos. En el primer mandamiento es importante preguntar por el tema de la oración. Tengan en cuenta también esto, que esto es una pregunta que completa y que tiende a formar la conciencia de la importancia del rezar. Contra la oración se puede pecar mortalmente. Por eso es que se hace esta pregunta. Pero la mayoría de las veces de que las personas se confiesan de no haber rezado, generalmente se confiesan de esto como un pecado venial, y es un pecado venial. Pero podría llegar a ser un pecado mortal. Si una persona no reza nunca, la obligación de rezar es una obligación grave. Digo, aclaro esto porque nosotros tenemos que hacer las preguntas solo sobre aquellas cosas que consideramos que pueden ser pecados mortales. No hagan preguntas sobre cosas que son pecados veniales nada más. ¿Eh? O que ustedes estiman que es muy raro que la persona vaya a realizar esto como un pecado mortal. Entonces no hagan la pregunta. Porque si no, el examen sería interminable. Y de hecho, además, la persona no tiene obligación, si lo ha cometido y es solamente un pecado venial, de hecho no tiene la obligación de decírmelo. Entonces, ¿por qué se lo pregunto yo? Entonces, las preguntas tienen que ir sobre las cosas que son pecados mortales. Se pregunta sobre la oración en particular, aunque la mayoría de las veces uno comete el pecado venial de no rezar, porque a veces es una vez que no reza, o no reza cuanto debería, o no reza ordenadamente, o reza distraído, lo que sea. Pero, en primer lugar, porque podría darse el caso de que una persona no rece nunca, y eso sí es un pecado mortal. Si cumplen todos los otros requisitos, que sepa que tiene que rezar, que no se hace el tiempo, bien, y que tiene la posibilidad, que ha sido instruido sobre eso, ¿no? Y además, como digo, es un acto de caridad para que la persona entienda bien. Pero también hay que poner las cosas en su lugar, porque si yo hago pregunta y la persona... Tengo que tener cuidado que la persona no vaya a pensar que esto me lo preguntan así porque es un pecado mortal. Y capaz que es un pecado venial nomás en la persona. Por eso hay que tener cuidado con las preguntas que uno hace, porque después el chico entonces, el padre me preguntó si yo había rezado, y el chico entendió que eso es porque es una obligación gravísima, entonces la próxima vez se olvidó de rezar 2 días y ya no comulga, porque no tiene oportunidad de confesarse y cree que ya cometió un pecado venial. Entonces, cuidado que mis preguntas después no lleven a tener una conciencia errónea en la persona, ¿no? Pero como digo, entonces, aclarando todas las cosas, ¿por qué uno le pregunta el tema de la oración? Uno tiene que hacerlo para formar la conciencia de la importancia del rezar, ¿no? Bien. También es importante en el tercer mandamiento el tema de la misa para formar la conciencia, pero cuando uno pregunta por a la persona si ha venido, si ha asistido a misa los domingos, la fiesta de guardar, también tengan el cuidado de preguntar si la persona, si en caso que diga que ha faltado a misa, si la persona lo hizo pudiendo ir a misa y sabiendo que tenía obligación, ¿eh? Porque como les explicaba antes en la clase anterior, hay personas que me responden materialmente. ¿Vino a misa? No, a misa no vine. Punto. Y uno ya lo anotó. Ahí tengo un pecado. Y capaz que la persona no vino porque estaba enferma o por lo que sea. Pero bueno, el padre no me preguntó por qué no vine. Me preguntó si no, si vine. Si vine o no vine. Entonces yo tengo que aclarar, bueno, por qué no vino? O sea, no, es que no podía venir o no, o se dejó estar o qué cosa. Bueno, y ahí ya me aclaro, ¿eh? Entonces, cuidado con eso, con preguntas que me responden solo de forma material. Bien. En el caso del cuarto mandamiento, es el mandamiento, como señala San Alfonso María Claret, es el mandamiento clave para encontrar materia en el caso de los niños. Así que sí, que saber trabajarlo bien, porque a veces con los niños no voy a encontrar materia por otro lado. La relación con los padres, obediencia, desobediencia, docilidad, etcétera, con los mayores, con maestros, etcétera, ¿no? Bien. En el tema del quinto mandamiento, también es un mandamiento importante de saber preguntar. Y es uno de los mandamientos que a veces hay que introducir para que la persona comprenda la amplitud que tiene. A veces cuando dice, bueno, el quinto mandamiento manda no matar. Pero no solamente manda eso, manda no guardar odio, no guardar rencor, no desear el mal al prójimo. ¿Alguna de estas cosas usted las ha hecho? Porque es matar probablemente el 99% y más de las personas que yo confieso nunca mató a nadie. Pero guardar odio, guardar rencor, eso es otra cosa. Y a veces nosotros no lo calzamos eso en ninguna pregunta. Y puede ser, en algunos casos, que sea un impedimento que tiene la persona para recibir la absolución. Porque guarda odio o rencor grave hacia alguien, hacia algún enemigo, no lo perdona y no puede ser absuelto. Bien, el tema del sexto y noveno mandamiento, ¿no? Es uno de los temas que vamos a ver aparte, por eso no me detengo, ¿no? Lo mismo el séptimo y décimo mandamiento, que veremos el tema cuando hablemos de la restitución. En el octavo mandamiento, tema mentiras, todo entra acá también, el hablar mal del prójimo, la crítica, la calumnia. La calumnia, la difamación. Y luego está el tema de los preceptos de la Iglesia o mandamientos eclesiásticos, ¿no? El tema de, sobre todo, la confesión, al menos una vez al año, el del precepto de comulgar durante el tiempo pascual, y por lo tanto, entonces, a raíz del precepto de comulgar por el tiempo de Pascua, o sea, todo el tiempo pascual, que implica desde el comienzo de la Cuaresma hasta el final del tiempo pascual, toda esa amplitud que da la Iglesia, ¿no? No es en el trido pascual, ¿no? A raíz de eso puede ser que yo tenga obligación también de cumplir el precepto del confesarme ahí, porque tengo que comulgar y tengo un pecado mortal. Entonces, si bien la confesión la tengo obligación una vez al año, se entiende, a menos que yo tenga que cumplir el otro precepto, y por lo tanto, para cumplir ese precepto tengo que confesar para poder comulgar. Entonces también me obliga ahí. Bueno, y también conviene preguntar, según las cosas que he escuchado, por los vicios que pueden, o sea, los pecados capitales que pueden afectar más a esta persona, que quizás sea la raíz de la cual brotan algunos de los pecados que me ha dicho la persona, ¿no? Todo el orgullo, la pereza, que dicho sea de paso, la pereza, propiamente la pereza no es un vicio capital. La sedia, que es el vicio capital, es una tristeza del bien divino. Nosotros decimos pereza o asedia, son dos cosas distintas. La pereza es un pecado muy, muy importante, pero no es un vicio capital. No es propiamente un vicio capital. Santo Tomás dice que la pereza se opone a la virtud de la prudencia, uno de los actos de la prudencia. En cambio, la asedia se opone a la caridad sobrenatural respecto de los bienes divinos. Pero lo mencionamos acá porque, de hecho, muchas personas tienen este problema de pereza y realmente es una cosa importante, ¿no? Pero a veces uno confunde. Cuidado con la... con la verdadera expresión, digamos, de los pecados capitales, ¿no? El rencor, la agresividad, la envidia y también el tema de la gula y la lujuria, ¿no es cierto? Son los pecados que a veces más con más frecuencia uno puede encontrar, ¿no? Bien, con eso tenemos entonces un pequeño panorama de cómo ayudar a la persona a completar la, la confesión que puede estar, digamos, de forma deficiente, puede ser hecha de forma deficiente por parte del penitente. Esto es muy común, especialmente si uno trabaja con personas, digamos, de una mediocre formación de su conciencia, que suele ser uno de los trabajos más amplios que tenemos, ¿no? Sobre todo los jóvenes hoy en día tienen muy, muy mala formación, ¿no? Los que salen de muchos colegios donde han recibido una cierta instrucción, pero mediocre y sin práctica religiosa. O sea, el tema de la necesidad de estar completando las confesiones es un arte que hay que saber manejar y que es una de las cosas que más se va a poner en práctica y será parte, evidentemente, de lo, aquello en lo que tiene que tener que examinarlos, ¿no? Porque tienen que saber cómo hacer para preguntar con prudencia, con delicadeza, pero también con aplomo y exactitud. Bien. ¿Hay preguntas sobre este tema? Yo tenía una pregunta. Uno puede recurrir a la integridad formal en caso de vergüenza. ¿Quién es ese uno? ¿Estás hablando del penitente o del confesor? Del penitente. Ajá. El penitente tiene mucha vergüenza. Sí. Entonces uno recurre a conseguir la integridad formal. ¿Puede darse que tenga vergüenza de un pecado, que me confiese el resto y un pecado diga? Claro, es que generalmente se da así. Ajá, se da así. No hay, ojo, no hay que confundir, o sea, hay casos en los cuales la persona podría apelar a la integridad formal, pero si no conoce ese principio, no está apelando a ella. Entonces, vuelvo a poner el caso que puse. Una chica que se confiesa habitualmente con su hermano sacerdote, vive con él, lo ayuda, lo acompaña, punto. Pero de pronto ha cometido un pecado contra la pureza. Es el único confesor de su hermano en ese pueblo. No, le da una vergüenza extraordinaria, ¿no? Y, pero ella habitualmente se confiesa con él, lo que pasa es que nunca cometió ese pecado, ahora ha caído en ese, ¿no? Entonces, ella se confiesa incluso porque le puede resultar extraño que ella no se confiesa habitualmente, una vez por semana, cada 15 días le pide confesión. Se confiesa y ella no le dice ese pecado, pero ella no sabe que puede callar ese pecado y esperar a encontrar otro sacerdote o buscar otro después más adelante y confesarse. Entonces, ella lo hace pensando que comete un sacrilegio. Yo lo que estoy absolviendo es la conciencia de la persona, la conciencia del pecado que tiene. Esa persona podría haber apelado al principio si lo hubiera conocido. No apeló a ese principio, simplemente hizo una confesión sacrílega. Ella creyó que estaba cometiendo un sacrilegio y después fue a comulgar creyendo que cometía un sacrilegio. Tenía un principio que la Iglesia había puesto a su disposición para ampararla en ese caso tan grave para ella, pero ella no lo conocía. Entonces no hay que confundir, ¿no? Una cosa es el principio al que se puede apelar, otra cosa es que la persona para apelar a un principio tiene que conocerlo. Y ese es uno de los casos ahí, de los ejemplos que se ponen como, digamos, de justamente la vergüenza me da respecto a un pecado, respecto de los otros no. Le da vergüenza, pero no es una vergüenza extraordinaria, por eso de hecho se confiesa habitualmente, ¿no? ¿No hay quien enseñarle a ese principio o no conviene? Y si tenés el derecho canónico, ¿por qué no lo vas a enseñar? No estás enseñándolo como decir, mira, apelen a este principio. Porque aparte, o sea, si entonces la persona no le... O sea, si yo le digo, apelen a este principio, o sea, traten de tener vergüenza extraordinaria para lo que no sea necesario, es una cosa ridícula. Como de, no. Simplemente, si uno tiene que enseñar todo, enseña todo, completo, y indica qué es lo que pasa en algunas situaciones, punto. No digo, alguien puede apelar a eso, sino, ¿cómo es la misericordia, digamos, de Dios y de la Iglesia, que conoce esas debilidades que se pueden presentar en algunos casos extraordinarios. No hay que exagerar esos casos, ¿eh? Pero existen, digamos, punto, ¿no? Entonces, no confundan el hecho de que una persona haya callado un pecado por una extraordinaria vergüenza y otra cosa que haya sabido que podía hacerlo, porque si no sabía, la persona ahora les está diciendo a ustedes que se cayó un pecado, pero no puede decir, ah, bueno, pero si usted tenía una vergüenza, entonces no, esto no es pecado. No, un momento, ¿cómo? Si la persona cuando lo hizo pensaba que era pecado. Si pensaba que era pecado, ahí tenemos conciencia subjetiva de pecado. Hizo esto pensando que eso era pecado y lo hizo lo mismo, ¿no? Que podría haberse amparado a un principio si lo hubiera conocido, es otra cosa distinta. Entonces, no es pecado en quien sabía que podía hacer eso y por eso obró así. En caso de que uno puede prever, un familiar, es aconsejable como a explicarle, bueno, sí, no te hablamos, si puedo confesar, pero fíjate que por ahí no puede pasar. No, me parece que eso no. Me parece que no tiene uno que estar diciendo esas cosas, ¿no? Ni aunque sea un familiar, digamos. Lo que tiene que prever uno es que de vez en cuando venga un amigo a confesar. Si yo tengo parientes que viven conmigo, estoy solo, decir, bueno, así como tengo que buscar para que mi parroquia haya de vez en cuando un confesor extraordinario, alguien que no esté habitualmente acá, de modo tal de que algunos que por otros motivos pueden tener vergüenza de confesarse conmigo, quizás porque pueden, porque la vergüenza de confesarse con un sacerdote no necesariamente puede venir por el hecho de que ese sacerdote tiene lazos de sangre conmigo o de gran amistad, sino también de enemistad. ¿Qué pasa si yo nos hemos ofendido mutuamente y ahora esta persona no va a confesarse conmigo? No, le va a costar enormemente hacer un acto de humildad tan grande, o si la persona lo que ha hecho es hablar mal del cura, que ¿cómo? ¿Qué me confieso? Hablé mal de un sacerdote, si el único que vive acá en el pueblo soy yo. Entonces, me parece a mí que lo que tiene que hacer una persona que sabe que tengo esta situación es prever eso. Que la mayoría de los casos, esos son casos que se ponen porque para que se ejemplifique y se vea, pero cuando un pariente se confiesa con uno, generalmente se confiesa con uno porque quiere, no porque sea el único que hay hoy en día. Uno agarra un auto y puede ir a buscar a otro sacerdote. Entonces, si un pariente se está confesando conmigo, es porque él quiere, y si él quiere, será porque no tiene ninguna dificultad de confesar lo que me tenga que confesar. Si no, puede elegir otro. Entonces no tengo que a una persona que lo está haciendo libremente decirle cuáles son los principios a los que podría apelar. Mejor lo que tengo que hacer es, como digo, proveer a que de vez en cuando haya otros sacerdotes confesando, e incluso si un pariente se confiesa habitualmente conmigo, para evitar ese tipo de cosas, decirle, va a venir un padre hoy, si quiere, ¿por qué no te confesas con él? No, quiero confesarme con vos. Bueno, listo, ya está, tendrá sus razones. Dijo padre que desde la confesión se podía servir de otros medios, puede ser otros medios externos, por ejemplo, como cuando estaba hablando de los vicios, de los medios externos que normalmente se dan en el pueblo, en el lugar ese, nada más puede ser. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Cuando dije qué cosa. Que se puede servir de otros medios para hacer las preguntas. O sea, cuando está preguntando, sí, se le hace las preguntas. Que si me puedo servir otro medio, por ejemplo, de los vicios que se dan normalmente en para decirle, para introducir una pregunta, sí, para decirle a la persona, me tengo que servir de cosas que son públicamente conocidas, no de cosas que yo sé en otras confesiones, porque justamente sembraría desconfianza si al penitente le digo, bueno, otros se han confesado también de digamos que se emborrachan, veo que esto es bastante frecuente. Entonces, no guarda el sigilo. Una cosa distinta es, acá en el pueblo se habla mucho de que realmente uno ve mucha gente así que toma de más, o sea, habrá tomado también usted de más alguna vez, digamos, me faltaban esto. Entonces, tengo que ver de cómo me sirvo de las cosas. No, no se puede encarar directamente el... Supongamos que sé, yo me encontré con el tipo este 2, 3, 4 veces, lo encontré siempre ebrio. No decirle directamente... Podría perfectamente, con sí. Mucha delicadeza y prudencia. Eso está, se estudia en la parte donde se ve cómo puedo hacer yo uso de las noticias que yo conozco por otra vía, las que yo conozco directamente de la persona. Pero podría preguntar a la persona, si me dice hace 3 meses que no me confieso, evidentemente, y yo digo, y no me confiesa nada de esto, digo, mire, usted me dijo que hacía 3 meses que no se confiesa, pero yo la semana pasada me lo encontré a usted, ¿se acuerda? Me lo encontré a usted un poco tomado. Eso, digamos, usted me lo ha mencionado ahora, eso lo hizo a sabiendas, pero capaz que en realidad no tomó sin darse cuenta, se le fue la mano sin ninguna mala intención. Diga, pero puedo apelarle, yo me lo encontré a usted, o capaz que ni se acuerda, pero lo llevé yo a su casa. Esto usted ni lo mencionó, digamos, es porque eso no fue voluntario, como pues puede también haber sido una cosa así. Padre, cuando se pregunta sobre al final el examen de conciencia, se está llevando el examen de conciencia sobre los vicios capitales, pecados sí. Capitales, ahí propiamente también es materia de otras, por ejemplo, de no sé, lujuria, cuando se pregunta el sexto y noveno mandamiento. Claro, bueno, no hay que repetir las cosas, o sea, si ya se preguntó en un lado, no se pregunta en el otro, ¿no? Para completar, pero puede. Sí, no hay que repetir, ¿no? Entonces depende uno de cuáles son los temas que habría que preguntar, o en un lado o en otro. En un examen, cuando hay que hacer un examen completo, como digo, hay que adaptar a las personas. Claro. Yo completo las cosas que la persona no ha hablado. Si una persona solo me habló de un tema, ese tema después, si yo tengo que completar la confesión, ese tema no lo voy a tocar. O sea, ese me habló, ¿no? Bueno. Entonces vamos acá. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.